abus ont été. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ainsi dit le Seigneur, oracle de l'Éternel. Basangani, lokola moto moko, bayokani, boba salanga mabe. Eko simbate, na bomba ma, na maboko na kolo. Bandoto to bomaye dutuni kokumanini kaka pona tunika ya balangi ebele e utinanga ite babane tongelanga ataba kundi to babwaki na siterne na bangate ela kezu bumbangai esiri le seigneur ele kinga makasi atana sukamboka kana kokomande leader. Aleluya! Yangande ko salema! Bien aimé, elongo nanga sepela, yemba, bina, wete oyonzamba loba, ekoko kisama. Aleluya! Papa nangai, naina yebikisite, shilo nangai, singa na loketo te. Yonde nzambu yu, ngaina salilaka. Utabulingi nanga, haina pesa vina yo hey. Simba nzambe, sima bako simba ngai. Balonga Yesu, sima bako longa ngai. Bakita nyoso, weza njule sonze fe. Oo ya bumba ngai, hongo na yesa waote. Balobye te, Aleluya. Haina kogota te. Oh my God, masaliki, oza banzambe te. Hallelujah. Yeah. tranquille.